Viernes 7 de noviembre. Los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí: ¿qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración. Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando me echen de la administración, encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: toma tu recibo. Aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él dijo: 100 fanegas de trigo. Le dice: toma tu recibo y escribe 80. Y el amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Comentario al Evangelio por Fray Vito. Jesús recurre a la parábola del administrador, que fue descubierto por su amo como infiel y, por tanto, obligado a dejar el cargo, no para que sirviera de modelo de corrupción llevada a los grados más altos, sino para destacar la habilidad con que obró para el mal. Naturalmente, el ingenio, la destreza, la imaginación, hay que ponerlos al servicio del bien obrar. De ello tenemos por modelo al Señor y a infinidad de santos y santas, canonizados o no. El uso de las parábolas fue un recurso que utilizó frecuentemente el Maestro. Lo mismo el modo de reaccionar frente a las argucias de los fariseos, que querían cazarlo con sus planteamientos y observación de su actuar, como cuando le muestran una moneda con la efigie del emperador y le preguntan si era lícito pagar tributo al César o no. Marcos 12:14. O cuando le espiaban para comprobar si curaba en sábado. En una ocasión les preguntó: ¿es lícito en sábado hacer el bien en vez de hacer el mal? ¿Salvar una vida en vez de destruirla? Lucas 6:9. San Pablo, tal como él mismo asegura, utilizó la astucia para gastarse y desgastarse en bien de los corintios. En nada les fue gravoso, pero en mi astucia os capturé. Segunda Epístola a los Corintios 12:16. De Santo Domingo escribían que, tentado por el diablo para que quebrantara el silencio, le sorprendió el santo con su astucia. Le respondió con audacia: no te alegres, miserable, de esto, porque no te aprovechará. Estoy sobre el silencio, y puedo, cuando me pareciere oportuno, hacer uso de la palabra. Ante lo cual, se marchó confundido. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.